Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día para todos por ahí. Aquí, con esta vorágine de información que se va generando día a día y termina una fecha y empieza la otra el otro día, realmente impresionante cómo se está moviendo el calendario. Con el fútbol. Uh-huh. Sí, palo y palo, en noviembre va a ser también muy intenso. Y bueno, ayer se cerró una fecha que lo deja a Peñarol ahí, ¿no? Yo iría muy bien perfilado para pelear el campeonato uruguayo y para ganarlo, ¿no? Hoy es el gran candidato. Ayer resuelve un partido que también tiene sus dificultades, porque al minuto de juego estaba perdiendo 1-0 con un muy lindo gol del goleador del campeonato, de Silvera. Tenía bajas, no estaba Torres, no estaba Lores Martínez, era suplente Cepelini, y sin embargo el equipo superó esos problemas, ¿no? Y encontró un plan B. Plan B era Rubén Bentancur, un delantero que Peñarol había contratado de 28 años, que ya tiene un recorrido en Europa y acá en varios clubes, y que Peñarol lo había traído, pero claro, estaba en el banco, y ayer jugó de titular y hizo 3 goles. Entonces, cuando vos también tenés soluciones en el banco y potenciás jugadores, en pocos minutos lo liquidó el partido. Al cierre del primer tiempo ya Peñarol ganaba 3-1 y el partido estaba resuelto, ¿no? Entonces, terminó ganando un partido difícil. Yo creo que también estos partidos les queda más cómodo a Peñarol, ¿no? Porque los rivales le juegan abierto. Marcenaro, el técnico de Cerrito, es un técnico que propone. Entonces, por más que no le pudo entrar a Peñarol, el equipo lo fue a buscar, dejó espacios. Eso Peñarol lo aprovechó bien con la Quintana. Termina resolviendo el partido para sacar ventaja. Hoy Peñarol tiene 3 puntos de ventaja en el clausura, 2 puntos en la tabla anual, pero aparte le saca 5 puntos a Nacional en clausura y 4 en la tabla anual a Nacional. Entonces, hoy se perfila para ser el gran candidato a quedarse con el título cuando quedan 5 fechas para terminar el campeonato uruguayo. Qué tranquilidad le da a cualquier técnico tener un buen banco, ¿verdad? Y poder resolver los problemas sobre la marcha. No, ni que hablar. Mira, yo diría que lo único negativo allá en Peñarol fue que se lesionó el argentino Gaitán, que lo habían puesto titular, que bueno, también había sido una de las incorporaciones de este periodo y que había llegado con falta de fútbol y estaba bueno empezando a enganchar con el equipo. Y ayer, incluso antes de la lesión, tiene un par de jugadas buenas, pero después se lastima solo, es una distensión muscular. Y bueno, hay que ver si no es un desgarro. Si es un desgarro, se pierde ya un campeonato y recién Peñarol lo va a tener para el año que viene. Entonces, es una baja. Pero sí, yo creo que, pensando en el futuro y en el remate del campeonato, Peñarol potencia a Bentancur, potencia a la Quintana. Entonces, tiene un par de jugadores que si los titulares no andan, le pueden resolver el problema, ¿no? Y eso creo que es lo más valioso para la Riera. ¿Y Ligüera encontró el rumbo en Nacional? Bueno, me parece que encontró el rumbo defensivo. El tema es saber si es tarde, ¿no? Porque Nacional no depende de sí mismo. Podrá ganar todo, pero si Peñarol no deja puntos, Nacional no tiene chance. Y perdió el tricampeonato uruguayo. Nacional no depende de sí mismo. Tiene que ganar todos los partidos y esperar que Peñarol... Vos fíjate, necesitan que Peñarol pierda un partido y empate otro, por lo menos para alcanzarlo. Entonces, cuando quedan 5 fechas para el final... En el fútbol local todo puede pasar y hay equipos que son más irregulares, pero a la vez te digo que me parece que Peñarol es regular en su funcionamiento. Es el equipo con más capacidad goleadora, es el equipo que nace en los goles. Entonces, Peñarol desde ese lugar está bien. Nacional encontró los últimos 2 partidos, por lo menos el 0 en su arco, mejoró con la borde con el medio atrás. Yo creo que igual le falta juego arriba, ¿no? Me parece que es un equipo que el otro día ganó contra Torque bien, un gol de pelota quieta, un gol de rebote ahí en la media luna donde apareció Almeida con un lindo remate, pero no es un equipo que genere situaciones por afuera, no tiene circuitos claros de juego en ataque. Toda esa parte me parece que Ligüera tiene que seguir trabajando para encontrarla. El tema es que, bueno, para mí tiene comprometido el campeonato uruguayo, ¿no? Empieza hoy la nueva fecha, ¿verdad? No, mañana. Ayer, bueno, Plaza empató también Cerro Largo, que eran equipos que estaban peleando arriba, y todo eso le sirvió a Peñarol. Ganó Progreso, un partido muy importante contra Fénix, que le permite crecer. Y bueno, la fecha número 11 se juega entre sábado, domingo y lunes. Es más, la mayoría de partidos van el lunes. Mañana sábado tenemos 2 partidos, Rentistas y River, que van a jugar en el Capurro. Y a las 10 menos cuarto de la noche, 21:45, juega Villa Española con Nacional en el Parque Viera. Y el domingo tenemos dos partidos, Cerrito, Montevideo City, Torque, que van a jugar en el Francini, y a las 7 de la tarde Peñarol, Liverpool en el Campeón del Siglo. Y el lunes van a ir cuatro partidos, Fénix y Sudamérica temprano, 10 menos cuarto de la mañana, a las 4 y media Boston River Progreso, a las 18:45 Wander Cerro Largo, y el lunes a las 9 de la noche Plaza Colonia Deportivo Maldonado en el Prandi de Colonia. Es un poco la fecha, la número 11 del campeonato local. ¿Y la parte baja de la tabla cómo está? Y bueno, bajó Villa Española, y después te diría que está Sudamérica, Boston River, Progreso. Progreso igual está sumando mucho en este campeonato. Yo diría que Boston y Sudamérica, complicado, ¿no? Complicado, sí. Bueno, ¿y qué otras cosas? Bueno, y hoy sale la lista de Uruguay. El viernes que viene, en una semana, tenemos Uruguay-Argentina. Uh-huh. Yo sé que estamos todos metidos en el campeonato local, pero a la vez te digo que vuelve la selección después de todo lo que pasó con Tabárez, que se iba, que se quedaba, que lo sacaban, después de las derrotas feas con Brasil y con Argentina. Y hay que empezar a sumar. Y es muy probable que Messi no venga con Argentina a jugar contra Uruguay el viernes que viene. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Y Uruguay tiene que potenciarse para tratar de sacarle puntos a Argentina y ganarle en el Campeón del Siglo. 3 puntos que nos darían una chance de ir al Mundial fantástica. Pero también Uruguay está con problemas. Se calcula que sobre las 2 de la tarde podría estar la lista, pero te diría que está descartado de Arrascaeta, que nunca se recuperó de aquel partido con Colombia, que se desgarró. De Arrascaeta todavía no jugó en Flamengo, se perdió 6 partidos con Flamengo, y él se está tratando de recuperar para la final de la Libertadores. Está complicado de la Cruz, hace 3 partidos que no juega en River, tiene una trombosis ahí que lo viene complicando y todavía no está recuperado. Hay que ver qué pasa con Viña, ayer no jugó en la Roma por un tema muscular, entonces hay que saber a ver qué informan, si lo citan o no. Valverde estaba con un esguince de rodilla, aparte que está suspendido para jugar con Argentina, entonces hay que ver si lo traen solo para jugar con Bolivia. Jonathan Rodríguez también tuvo un tema en una dorsal, y bueno, por más que no era titular en Uruguay, era uno de los jugadores que estaba reservado, había 32 jugadores reservados, entonces estamos a la expectativa de la lista, porque el lunes 8 ya arrancan los entrenamientos de Uruguay. Tenemos toda la semana, porque Uruguay es el último que va a jugar el viernes, pero toda la semana para entrenar y para planificar este partido con Argentina. ¿Y hasta ahora el nivel de ventas de entradas es bueno? Bueno, también era esperado, ¿no? Me parece que, ¿sabés por qué te digo esperado? Porque eran las entradas con descuento. Se pusieron 7.000 a la venta y se vendieron todas, se agotaron. Uh-huh. Hoy sale una segunda partida de 3.000 localidades para público en general, con descuento todavía, y el lunes arrancan los precios más duros. Que bueno, la verdad que ahí van a tener la posibilidad, por sobre todas las cosas, de bueno, ya tener otro nivel de entradas. Hay que ver la semana que viene cómo va la afluencia. Creo que van a haber campañas de los jugadores para tratar de incentivar a que el público los acompañe en este partido, y bueno, después seguramente la gente hará el esfuerzo, pero hay que ver si se agotan todas las entradas para Uruguay y Argentina, que se ponen a la venta, te diría, entre 30 y 32.000 localidades. Federico, y con los partidos de la selección, los partidos en la final de la Sudamericana, la final de la Libertadores, dentro de este mismo mes de noviembre, ¿cómo van a articular los partidos del fútbol uruguayo? Bueno, mira, se van a seguir jugando. El campeonato clausura tiene que terminar el 5 de diciembre, en un mes. En un mes hay que poner estos 5 partidos que faltan. Entonces, está planificado jugar los fines de semana. Lo que pasa que, por ejemplo, el 20 de noviembre es la final de la Sudamericana en el estadio entre Paranaense y Bragantino. Ese día no puede haber fútbol. El 21 de noviembre es la final de la Libertadores femenina, que arrancó ayer en Paraguay, Nacional ganó 3-0, se juega en el Gran Parque Central. En principio podría haber algún partido del campeonato local en algún otro horario, el 21, y bueno, van a jugar algún partido el viernes, otro el lunes. El otro fin de semana, el 27, tenemos la final de la Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. Y el 28 está las elecciones de BPS, y eso genera que también pidieron que no haya actividad oficial. Entonces, ahí tenés que jugar viernes y lunes. Entonces, hay fechas que se van a jugar cuando se puede, porque es la realidad, pero no pueden tampoco postergar, porque por la licencia de los jugadores, el 9 de diciembre tiene que terminar el campeonato. Puede llegar a que si hay finales, de repente 2 clubes nada más terminen después del 9. Bien, ¿y con el fútbol de otros países qué pasa? No, no, el fútbol de otros países. ¿Qué pasa en estos días, en estas horas, en este fin de semana? Ah, bueno, mañana tenemos, por ejemplo, mañana hay actividad. De hecho, también hay que estar atentos el fin de semana a los partidos que juegan los jugadores de la selección. Mañana, por ejemplo, 9:30 a.m. juega Manchester United de Cavani contra el City. Es un clásico de Manchester, así que bueno, lindo para verlo. Mañana a mediodía juega Barcelona 12:15 con Celta de Vigo, ahí está Araujo. Mañana a las 5:00 p.m. juega Real Madrid con Rayo Vallecano, hay que ver qué pasa con Valverde. Mañana a las 2:00 p.m. juega Juventus con Fiorentina, ahí está Bentancur. También juega París Saint Germain, pero ahí no tenemos uruguayos. Y el domingo al mediodía, 12:15, Atlético Madrid con Suárez y Jiménez contra el Valencia de Maxi Gómez. Así que bueno, eso es un poco lo más destacado que tenemos en el fútbol internacional en estas horas, ¿no? ¿Barcelona tiene técnico? Bueno, todavía no, porque lo de Xavi fue desmentido por el Barcelona. ¿Ah, sí? Está en una negociación, pero recién sacaron un comunicado de la gente de Barcelona que todavía no hay acuerdo. Que no quiere decir que no lo haya en las próximas horas, pero por ahora no hay acuerdo. Seguro. Bueno, el lunes hacemos repaso de... Y el lunes ya vamos a tener toda la selección, vamos a tener también la fecha del fútbol local, así que bueno, tenemos bastante para hablar. Y bueno, ayer hubo 3 goles de Cristian Estuani, ¿no? Que sigue jugando ahí en España, cierto, en la segunda división, y que es el goleador histórico del Girona, que está tratando de pelear por meterse arriba. Así que bueno, también otro punto destacado de la jornada de ayer. Buen fin de semana para todos y charlamos el lunes con mucho gusto en AFNFM. Así será, buen trabajo para ti también. Chau. Dale, saludos, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.